Bienvenidos a todos a nuestro Grial Radiofónico. Estamos esta tarde aquí con todos ustedes, yo Juan Carlos y nuestro querido amigo Juan Mir. Saludos. Pues hoy tenemos un interesante programa en el que queremos abrir el misterio de la gran fraternidad cátara, la fraternidad mundial de los hombres y mujeres buenos, la fraternidad de la gente que ha hecho grandísimas hazañas para que este mundo salga de las crisis y este mundo pues pueda aceptar otra forma de vida, otra forma de ver el mundo, otra forma de conciencia y otra forma de relacionarnos entre las personas. Queremos abrir este misterio de la fraternidad porque pensamos que si profundizamos podemos comprender cómo de verdad se puede vivir de otra forma. Pues, por ejemplo, yo quiero comenzar con una anécdota de una persona que estaba cerca mía, ¿no? Y ve cómo otra persona tira algo al suelo, una basura, y esta otra persona, muy serio, con mucho corazón, le dice: oye, por favor, no tires esto al suelo, porque esta es mi casa. Y esto hace que pensar, da mucho que pensar. Es como cuando una persona habla de corazón y dice: oye, esto es mi casa. Él dice después: la tierra es nuestra casa. Entonces, esto te hace profundizar todavía y podemos ver cómo realmente la tierra, otra conciencia de que las religiones nos han puesto muchas trampas, muchas trabas, al ver como un único planeta, como un único mundo, como una única forma de visión espiritual, como una única alternativa. Pues vamos a empezar a pensar y a ver que vivimos en una tierra, no solo está esta tierra, no solo está esta casa, sino que hay más tierras, hay más casas, pero tenemos que guardar en la que vivimos, tenemos que tratar de vivir entre las personas que vivimos en paz, en un amor fraternal y comenzar a vernos sin fronteras, comenzar a vernos como hermanos, comenzar a vernos sin indiferencias, o sea, sin formas de diferentes de culturas, países, razas, piel, etcétera, etcétera. Porque va a valer mucho la conciencia que tengamos, va a pesar mucho sobre el resto de personas de este planeta, cómo nosotros actuemos, cómo con qué responsabilidad estamos actuando hacia un cambio de civilización, hacia un cambio de conciencia. Entonces, pues, ya en los primeros siglos, los cátaros hablaban de esto, los cátaros en la Edad Media y muchas espiritualidades antiguas hablaban de esto, de la fraternidad. Incluso en la Revolución Francesa, pues, los hombres de aquella época ya decían que igualdad, fraternidad, libertad. Esto venía de mucho más atrás. Esto es cultural, esto es algo que es arraigado, esto viene de los arquetipos, esto viene de lo profundo. La fraternidad la llevamos todos impregnada en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y nuestra forma de relacionarnos con el mundo es fraternal, por lógica espiritual es fraternal. Entonces, ¿cómo más podemos dar el punto de vista para que nuestros oyentes, Juan Mir, puedan comprender más profundamente la fraternidad? En la voluntad de cada uno de nosotros está el respetar al prójimo, el verlo semejante. Pero ¿cómo podemos vernos semejantes? ¿Cómo nos podemos ver iguales si cada país tiene sus leyes, si cada país tiene su cultura, su religión, sus costumbres, su música, su gastronomía, sus... En fin, muchas diferencias que nos empeñamos a ver como algo respetuoso. Por supuesto nos hemos de respetar, pero hemos de educar nuestro ojo. El ojo terrenal es el único que es capaz de ver estas diferencias. Y estas diferencias que en un principio podemos respetar, en cualquier momento se pueden convertir en una amenaza. Y lo estamos viendo. Muchos países tienen problemas con tantos movimientos migratorios para adaptar culturas, para convivir con diferentes costumbres, sentimos amenazadas nuestras raíces sociales, culturales, religiosas, políticas, ante la acogida en masa de muchos desplazados. En realidad es una quimera las diferencias. Hemos de educar el ojo espiritual. Hemos de despertar la conciencia espiritual, que es la única que es capaz de ver en lo que somos iguales, de ver dónde convergen todas las culturas y las civilizaciones. Por eso decimos que es tan importante recuperar el arquetipo. El catarismo busca el arquetipo de cada civilización, porque allí es donde está la pureza. Y en la pureza, en el arquetipo, todas las civilizaciones coinciden. Y un africano, un americano, un asiático y un europeo, en el arquetipo, son exactamente iguales. Allí es donde podemos empezar a valorar de verdad nuestra fraternidad, con el ojo espiritual, cuando empezamos a comprender que somos hijos de un mismo padre y de una misma madre. El ojo espiritual, él es el único que puede llegar a esta conclusión y profundizar. Profundizar en los misterios del corazón para realmente que no se quede solo en una idea, sino que se lleve a la práctica. ¿Cómo podrían los dos bandos de la guerra civil haberse matado con el ojo espiritual? ¿Cómo podrían hoy en día ucranianos y rusos, que hasta hace unas décadas eran la misma nación, hoy en día estar enfrentados y estar matándose si realmente pudiesen verse como hermanos? Por eso decimos que estas diferencias que aparentemente respetamos se convierten luego en trampas que estos gobiernos utilizan para crearnos enemigos. Sin el ojo espiritual todo esto es posible. Con el ojo espiritual esta posibilidad queda reducida a cero. Sí, podemos alimentar un poco más lo que estás diciendo con unas palabras de Lev Nikolaevich Tolstoy, más conocido como León Tolstoy, un grandísimo escritor ruso, y él decía, palabras textuales: la esclavitud es consecuencia de las leyes. Para liberar al hombre no hay nada más que un medio, la destrucción de los gobiernos. Y en la profundidad pensamos que Tolstoy hablaba sobre lo que tú estás diciendo, Juan Mir, sobre que los gobiernos se preocupan por las fronteras, se preocupan de su bienestar, del control, del dinero, de todo lo que conlleva al materialismo, pero dejan muy de lado el bien común, el bien fraternal, la unión de verdad entre países, entre gente, porque puede haber países diferentes, pero puede haber una unión muy profunda entre países si los gobernantes se ocupan de recuperar el arquetipo, de desarrollar el arquetipo, de desarrollar la raíz primordial, la raíz inicial de la que todos venimos. Y ahí las religiones tienen mucho que ver, porque, por ejemplo, los cátaros en la Edad Media, ellos decían de que el hombre, el alma del hombre, era engendrada. No venía del polvo, ni del barro, ni de nada por el estilo. Y esto es una grandísima blasfemia hacia el espíritu clarosanto y también una grandísima degradación del hombre, hacia el hombre. Porque si todos nos reconocemos como hijos de un buen padre, de un bondadoso padre que no tiene nada que ver con el mal, con el juicio, con la persecución, con la violencia, con la astucia, que el padre del que venimos y somos engendrados es el padre del amor, todos en esta tierra vamos a cambiar la conciencia, todos en esta tierra nos vamos a mirar con ese ojo cordial, ese ojo fraternal, y nadie va a poder coger un arma para disparar a otra persona, porque nadie va a tener ese valor, porque vamos a comenzar a ser cardiocéntricos y no racionales. Vamos a pensar pero con el corazón espiritual, vamos a primero a escucharnos la conciencia, escuchar la voz de la conciencia de que estamos delante de hermanos, no estamos delante de enemigos ni personas de otros países, chinos, japoneses, rusos, alemanes, estadounidenses. No, estamos delante de hermanos. ¿Quién puede matar a una persona y quedarse tranquilo para el resto de su vida? Yo pienso que nadie. Yo pienso que nadie, una persona que sea humana, no puede quedarse tranquilo después de haber matado a otra. Por eso estamos en grandísimas quimeras que imponen los gobiernos, que imponen los estatutos oficiales, y por eso nosotros hacemos un llamamiento a la libertad, a la democracia, al diálogo y a la fraternidad y a la unión entre países. Y las culturas son perfectas, el arquetipo de cada país, porque es verdad que cada país tiene un arquetipo. Cada país tiene su forma y cada país tiene sus enseñanzas. Pero qué bien, qué hermosura, qué alegría poderse nutrir unos con otros y aprender unos de otros y ser cada vez más sabios, más ardientes, más generosos, pero aportando cada uno lo mejor que tiene de su cultura. Esto pasó en el Califato de Córdoba, Califato de Granada, que auténticos judíos, auténticos árabes, auténticos cristianos vivían en fraternidad, en una fraternidad dorada, en una fraternidad increíble, donde nadie se puede imaginar hoy en día de cómo personas de otras culturas podían vivir en concilios de sabiduría, de hermandad tan increíbles. Por eso no sabemos casi nada del Califato de Córdoba. Por eso está borrado todo lo del Califato de Córdoba. Y es nuestra historia aquí en Iberia. Y es la historia de los cátaros. ¿Por qué está borrada la historia de los cátaros? ¿Por qué está sellada? ¿Por qué está todo oculto? Porque los cátaros abrieron esta grandísima fraternidad en Europa, no solo aquí en Iberia o en Francia, en Europa. Entonces no interesaba al bien eclesiástico, no interesaba al poder, no interesaba a nadie, porque la gente comenzaba a ser libre, libre de verdad, en unos lazos teogámicos de uniones increíbles, impensables a día de hoy. Para nosotros es más fácil ahora, Juan Mir, ¿verdad?, pensar en que es imposible vivir sin mal, es imposible, pero es más fácil pensar en que sí, el mal es forma parte de nuestra vida. Nos podemos imaginar dentro de 50 años o dentro de 100 años cómo esta vida, cómo esta forma de tecnocracia, tecnología, y como que el mal es imposible de erradicarlo. No lo podemos imaginar, eso es fácilmente, pero no nos podemos imaginar vivir sin mal, en una civilización donde el mal no tenga cabida, donde las guerras no existan, donde no exista el hambre, donde todos puedan tener su casa, donde todos puedan tener agua caliente, donde todos puedan tener trabajo, donde todos puedan tener una vida cordial, una vida fraternal grande. Eso es más difícil pensarlo. Os dejamos con la música de Beethoven, Sinfonía número 9. Sois hermanos. Thank you. maravillosa música, inspiradora música, qué alegría. Presentamos también, esta es la música de Juan de Sangrial, tocada por él, por su piano como Orfeón. También queremos presentar el libro de Juan de Sangrial. Él es un grandísimo músico, un grandísimo poeta, filósofo, un gran humanista, es padre de la humanidad. Nosotros podemos decir que estar cerca de él, aprender de él, es como beber de la fuente del Grial. Para nosotros, su escuela de música, su escuela de sabiduría, su escuela de arquetipos, él abre y descubre los arquetipos al mundo, las culturas reales de cada país. Él descubre a los auténticos bodhisattvas ungidos, luminóforos, grandes poetas, grandes cristos musicales. Él descubre a todas aquellas personas y mártires que han sido perseguidos por hablar de la fraternidad solar, por descubrir al mundo la auténtica fraternidad de la que somos todos herederos. Queremos presentar El piano como Orfeón. Es uno de sus libros, Fortepiano como Orfeón. Y aquí Juan de Sangrial habla de la fraternidad, de los hermanos. Juan Mir nos va a leer algo de este libro. Descubrir a Beethoven sería imposible en un programa, pero podemos leeros un fragmento de cómo él, en qué se inspiró Beethoven para componer la novena sinfonía. Dice Juan de Sangrial: es una visión bastante arcaica, ya que sólo el último movimiento de la novena sinfonía es la música de la hermandad. Prácticamente toda la creación de Beethoven tiene un motivo universal. Gente de todo el mundo, sois una sola familia. Abrazaos. El abrazo es la señal de la unión de los corazones. Cuando todo el mundo se abrace, la tierra de nuevo se convertirá en la casa de la Madre Divina. Fijaros qué hermosas palabras. El verdadero sentido de la democracia no es legal ni jurídico. Ante esta Macedonia de leyes, de intereses ocultos, es una quimera pensar que vamos a encontrar la igualdad, la fraternidad y la libertad. La verdadera democracia es espiritual. Cuando los cátaros se hacían llamar iguales, es porque se miraban con el ojo de la sabiduría. Y ante los ojos de la sabiduría, todos somos iguales. No hay ricos, ni pobres, ni feos, ni guapos. Cuando se hacían llamar fraternales, es porque se miraban con el ojo del Hijo, del Padre y Madre del puro amor. Y todos venimos de allí. Y cuando se hacían llamar libres, es porque ellos habían, como tú antes decías, se habían liberado del mal. No hay ninguna ley en este mundo que nos pueda hacer iguales, fraternales y libres. Son leyes espirituales, leyes de otro mundo. Sí, podemos continuar también con otro párrafo de la hermandad en el arquetipo del alma. Juan Mir. La hermandad está en el arquetipo de cada alma. El alma viene al mundo para entrar en lazos conciliares fraternales y unirse a toda la humanidad. No se calmará hasta que no abra sus brazos a todas las almas del mundo, hasta que no aprenda a entregarse al sacrificio, a morir de amor. Vendrá aún más y más, sufrirá grandes dolores, pasará sus propios gulags, morirá en el útero maternal como un niño abortado, hasta que por fin pueda exclamar felizmente: ¡abrazaos, millones! Los hombres buscarán, llamarán a las puertas, y no se calmarán hasta que se unan en un todo, hasta que no entren en la fraternidad. La dialéctica de la mundivisión profética y mística está en el hecho de que en el orden mundial actual la fraternidad es imposible. Ninguna revolución, ni manifiesto, ni reforma, ni líder genial que arrastre a millones para que le sigan, podrá alcanzarla. Hace falta Miné, la pureza. Hace falta un nuevo orden mundial. Me ha gustado mucho, sí. Como dices, no se calmará hasta que no abra sus brazos a todas las almas del mundo. Y esto es lo que está pasando hoy en día en esta tierra. que la gente no se calma. Por muchas cosas que se hagan, por muchas cosas que descubramos, siempre hay un anhelo interior de más búsqueda, y es porque no hemos alcanzado esa paz, ese sosiego de la fraternidad, ese amparo, ese grandísimo escudo del hermano. Si vemos en los niños cómo actúan, cómo piensan, cómo se comportan y cómo entre ellos mismos se respetan, podemos un poco ver con ojos físicos cómo realmente puede ser una fraternidad también en a ojos de personas adultas, porque los niños no guardan ofensas. Los niños están entre ellos siempre dándolo todo, no guardan rencor. Si tienen una pequeña regañadiña entre ellos, pues rápidamente, a los dos segundos, se están dando abrazos o ya no recuerdan lo que ha pasado. Es como que nosotros de pequeños, de niños, somos muy puros. Tenemos el alma todavía muy joven, pero somos muy puros. Esta inocencia verdadera es la que tenemos que recuperar de adultos. Es la que nos une verdaderamente con nuestros prójimos. Y nosotros tenemos un amigo y tenemos un tesoro. Es una frase que yo creo que todos conocemos. Y es verdad, el amigo verdadero, el amigo fraternal, es un tesoro para la eternidad. Porque vemos en él el hermano, vemos en él la persona que sabemos que no nos va a traicionar, persona que va a estar siempre junto con nosotros hasta el fin. Y es muy importante conocer cómo la fraternidad es uno de los pilares de la democracia. Y esto los políticos, las personas del poder, no lo aplican. No, es algo que no está aplicable al día de hoy. Si esto se pensara y esto se aplicara a la forma de política, cómo unir de verdad, el mundo sería otra cosa. Y es importante la visión del prójimo como hermano, ya que tenemos padres celestiales. Es la condición de la nueva democracia del pueblo. Es imposible robar realmente al hermano. ¿Cómo vas a robar? Ahora hay muchísima corrupción. Ahora todos roban, es normal. Pero ¿cómo tú vas a robar a tu hermano? Si realmente pensamos, si tú tienes la conciencia pura, no es posible que tú robes a tu hermano. Por eso hay que cambiar la conciencia de este mundo. Y nosotros desde nuestra asociación, desde nuestro llamamiento, con la fuerza que Juan de Sangrial entrega al mundo, con las imágenes, con los arquetipos que se recobran, lo que se está despertando ahora, abrimos este grandísimo misterio de la fraternidad. Este amor es fraternal, no es en sentido terrenal, sino celestial. La garantía de la paz en el mundo está en la fraternidad de los hermanos. El catarismo invita y ayuda al que ha enfermado de cataratas del materialismo, cataratas del racionalismo, cataratas de la lujuria. Por favor, purificad vuestra mirada, aceptad las llaves de Juan de Sangrial, haceros puros y podréis ver a vuestro prójimo como el auténtico hermano. En nuestra página web www.asociacioncatara.com están nuestros libros. Somos una pequeñita editorial, una pequeñita imprenta, una pequeñita todo, pero con mucho espíritu, con mucha alegría. Somos ardientes y con ganas de decir al mundo qué es lo que está ocurriendo y cómo tiene que volver al mundo la fraternidad auténtica, la fraternidad de los hombres y mujeres buenos, la fraternidad del corazón abierto, la fraternidad sin fronteras, para aceptar a todos por igual, la igualdad auténtica. Y hacemos un llamamiento también para las personas que quieran colaborar con nosotros, poneros en contacto con nosotros para ayudar a traducir nuestros libros, para ayudar a redactar, para ayudar a maquetar, para ayudarnos a construir este nuevo templo de la fraternidad solar, de la fraternidad del bien, de la fraternidad de la bondad superante. Ahora queremos también leeros una poesía del libro El cofrecito de ciprés, de Juan de Sangrial. Se titula Fraternidad. Veo a la humanidad en acuerdo cordial, en mutua dependencia, verdaderamente del Padre enamorada, en total unidad de conciencia, en 100 millones fluye una corriente de ardiente fraternidad y forma corros bailando una alegría sin final. El calor cordial pasa de hermano a hermano. Así es la matemática celestial de los lazos nupciales teo-humanos. Los cuerpos no son obstáculo lujurioso para la unión. Hay millones unidos en uno con los lazos de la teo-civilización. Nos despedimos con una frase de León Tolstoy que dice así: no hay nada más que una manera de ser feliz, vivir para los demás. Abrazos, queridos amigos. Os dejamos con Consolamen, el coro cátaro, la fraternidad invencible. Hasta pronto. Un abrazo. Oh, caballeros negros, ardiente hermandad, por todo el mundo brilla en la teo-humanidad. Brilla, brilla, ardiente hermandad, brilla, brilla en la teo-humanidad. Brilla, brilla, ardiente hermandad, brilla, brilla en la teo-humanidad. Panteón divino, sol de la bondad, por todo el mundo brilla en la teo-humanidad. Brilla, brilla, sol de la bondad, brilla, brilla en la teo-humanidad. Brilla, brilla, sol de la bondad, brilla, brilla en la teo-humanidad. Sol de la bondad, brilla, brilla en la teo-humanidad.